¡Ey! Esto es para ti. ¡Ay, hombre! Yo, el único que no me daba cuenta. Cada mañana algo tenías que hacer. Cada día una mentira nueva. Hasta que